Ya no, ahorita. Thank you. zapatos. Hoy en la noche va a haber película. Hoy en la noche va a haber película. No se tapó, ¿no? Con la almohada nada más. Ah, para dejar la almohada. Sí, la porque me gusta mucho el jabón. Sí. Y así se necesita. No, no, pues aquí está la vista. Pues cuando fue. Sí, es cierto. Sí, hace menos frío. Ya en el norte llego. De Fama Water. Y le pongo el nombre. ¿Sí se acuerda, no? Sí, Isabel es el nombre. ¿Cómo? Ah, pues va a pensar que está abriendo la puerta. Ajá. ¿Sí? Ajá. A veces se agarran cosas, ¿no? Pero ahorita, cuando vas en más un día, pues es menos probable. Ya en la bolsa es menos fácil de agarrar. ¿Pero podemos el próximo sábado? Sí, pero yo digo que va a ser nada más unas horas porque se va a quedar sin. Oh, sí, y el domingo está. Ya no está ni lleno como las seis. Ya después, ya embolsado y con nombre. Ya, no, pero ya se queda. Y un poquito más difícil. Cantado. Tengo lista la camioneta. Sí, ahorita ya han de ser como las 7. ¿Cómo? Yo también estuve ahí, pero estuve este año. ¿Qué cuánto tiempo estuvo? ¿Tres y medio? Es completito, sí. Estuve 2 y medio. ¿Y por qué vas a pasar otro allí? Bueno, no sé. Que bien lo pasaba muy a gusto. Sí, pues yo también estaba bien ahí. Pero es que lo que pasa es que yo estaba estudiando, estoy estudiando ahorita. Ahí es, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Estás estudiando que no tienes canción? Estoy estudiando informática. Sí. Computación. Entonces, ahí no me dejaban estudiar, me estaban exigiendo que trabajara. Y aquí también trabajo, pero estoy trabajando nada más un día o dos a la semana. Nada más lo necesario para pagar los 10 pesos. Pero y comprar más otro poquito. Pero se les exigía que trabajaran porque había unos que esperaban todo el día. Ah, claro, o sea, yo no digo que esté mal de eso. Yo lo que digo es que también haya la opción de también estudiar. Ah, eso sí. Pero eso sí no lo tomaban en cuenta. Ah. O sea, se puso en cuenta. ¿Es constitución? Es constitución, sí. ¿Verdad? Esta ciudad de Matamoros. Y esta es, ya está. Y la que sigue es Rectilla. ¿Rectilla? Es la del Cali. Pero esta es esta. Ah, la de acá, es Revolución. ¿La avenida? ¿Revolución? La que sigue de aquí, para allá. Ah, sí, de está para el revés. Sí, pero yo me voy aquí derechito y salgo hasta la casa y agarro y ya. Ah, ¿a la pala, a la casada? No, yo voy hasta la plaza, Tapatía. ¿Hasta la paz? A la plaza, Tapatía. ¿A la plaza, Tapatía? Ah. ¿Ahí hay desayuno? Ahí hay desayuno diario. ¿Pero más al carro? Ah, sí, a la ¿dónde está el...? Sí, también me tocó el año pasado ahí. A la plaza. Y luego también hay otro en los días viernes. Creo sí, que hay varias partes. Con el hermano, ¿cómo se llama? El hermano. Aquí abajo está un hotel, el hotel. Ah, sí. ¿El hotel cómo? La cocina Diana. No me acuerdo cómo se llama el hotel. El hotel sí. Diana, ¿sabes cómo? Enfrentito. Pero son unos hermanos cristianos. Sí, la cocina Diana, sí. Así, en la cocina. En el parque, sí. El parque hospicio también dan comida. También. En el hospicio. En el parque del hospicio. Y ahí hay buena comida, ¿eh? Es por la... de San Juan de Dios. San Juan de Dios. Así. Ahí me han dicho mucho de ese lugar, pero nunca hay... Sí, y allá habrá varias personas. Y también allá en la Plaza Tapatía son mucha gente que se reúne. Sí, mucha gente. Más de 100, sí, ¿cómo? Y luego también puede ir al Hospital Civil Viejo. Ahí también. Sí. Ese todo dan a las 3 de la tarde. También estaban dando en Catedral. También. Ah, no, no, bueno, varios de esos, pero pues no pude ver la. En Catedral daba 7 tacos a cada vos, una bolsita. Y una coca. No, pues ya. Oiga. Ya bien, no. Oiga, y un amigo se. ¿Sí? Se fugía, aventó la bolsa que tenía un huerto vacío. ¿Por qué? Hay opiniones de él. ¿No le gustó? No, no, pues el orgullo. Muy poquito el huerto feliz. Pero... No, orgullo. Y te jevo. Son todos iguales todos. ¿Sí? Entonces empezó eso así, y una mosquita lo vio, y se agarran la comida de los días, y no dan tanto. ¿Y tuvo toda la demás? A causa del recién de vida. Yo le dije, yo lo conozco bien, y le dije, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Le dije, estúpido, no había de haber hecho eso, porque usted por causa suya, van a cerrar la, el servicio que nos están dándole. ¿Cómo es estúpido, verdad? Y yo le hablé a tu bien, y me dijo, ¿por qué hizo eso de tirárselo delante de ellos? O sea, llevan la mano. ¿Qué es esto? ¿Estás con alguien? ¿Algún necesitado? Uh-huh. Pero es lo que hicimos. Hay muchas opiniones. Sí. O alguien opina estúpidamente, como esas personas, son estúpidas que opinan estúpidamente. No es correcto eso. Oiga, a mí, mire, a mí me han dado hasta de 100 pesos, personas. Sí. Tenga, para que se compre las horas. Y así. O sea, que día un señor me dio 2 billetes de 200 y como 8 billetes de 20. ¿Un solo señor? Un solo señor. Para que compre toda y se vaya a demostrar una queda. Ya me voy, yo también. Tengo que ir hasta allá. ¿Cómo que sé? Sí. Muy blanco. El parque este que está aquí adelante es Canalco. Me vengo desde la calzada por esta calle. Y llego ahí, me siento de esquina. Hoy sí van a abrir a las 6, ¿no? Sí, sabe. Bueno, pues hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. No apurar, amigo, porque tengo que llegar a la casa. Tampoco. Sí. Thank you. Película. Ah, pero la película de La Pasión de Cristo, esa película está buena. Ah, ajá, a las 6:30, pues no es muy temprano, ¿no? Pero sí, no digo para los que quieran ver la película, dice. Si no quiere ver la película o no puede, pues, se puede llegar después, a las 7:30. ¿A esa hora está en la capilla? A las 8 empieza la cena. No sé. No me lo sé las personas. Las fechas no me las sé. Sí, como todos los días, pero quién sabe quién vaya a ser. Quién sabe quién vaya a ser, pero sí va a haber. ¿Tere? ¿Cuál Tere? ¿La señora gordita? No, hombre, al contrario. No, esa señora nunca da de comer. Nunca, al contrario. Se lleva lo que dan. Luego nos vemos. Que lo pase bien. Luego. Sí, ah, ojalá. Sí, a las 6 va a estar abierto ya. ¿Qué le copa? ¿Tengo frío o tengo frío? ¿Está haciendo frío? Y... Ah, nos vemos. Todavía bien. A ver si acá.